vida me acuchilla por la espalda. A veces siento que no hay forma de escapársele a mi sol. Edad, que para escribir la balada me resulta más sencilla. No son más de las 12 y ya he mezclado gin, tabaco y otro cigarrillo. Con mi melancolía pa' ti, en esta noche fría que sí. Esta es soledad mía, fuego en la habitación, soledad mía. Voy llegando de la calle y me pongo a stalkear tu IG. Una nana. Y censuré los pensamientos que me causan todo un río. Una nana. Hago el amor conmigo misma. Me he convertido en Mona Lisa, yeah. Puede que sea una grosería, pero hoy no fui a la misa. Una nana. Con mi melancolía pa' ti. Fría, que sí, que sí, que sí. Esta es soledad mía. Fuego en la habitación, soledad mía. Soledad mía. Ay, qué bonita soledad, soledad. Ay, qué bonita soledad, soledad. Ay, qué bonita.